Si usted no me entiende hablar mucho, no me mire raro. Yo no soy raro, soy cubano. Pero ya Dios me perdonó. ¿Ah? Ya Dios me perdonó. Así que vamos a alabar al Señor Jesús. Mi instrumento es la trompeta. Gracias a Dios me dio la oportunidad de poder estudiar 13 años largos de carrera en el conservatorio en Cuba, en mi país. Fui 10 años solista de la Sinfónica de la Ópera y Ballet de mi país. Pero todos esos títulos, dice la palabra del Señor, los estimo por basura por servir el nombre de Jesucristo. O sea que ahora vamos a adorar al Señor. Ya hemos alabado, hemos adorado, pero muchas veces la trompeta es mal comprendida. Siempre que se toca un mal trompetazo, los oídos hacen, wow, ¿qué es esto? ¿Ya? Pero si algo nos caracteriza a nosotros es que nos gusta adorar con la trompeta. ¿Cuántos quieren adorar a Dios? Usted ahí sentado va a adorar a Dios y se la sabe, puede cantar. Yo no puedo cantar, solo canto en la regadera. Ojalá pudiera tener el talento que tienen ustedes los cantantes que cantan muy bonito. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por la vida de los músicos de este lugar? Son una bendición. Vamos a adorar el nombre del Señor. Santo, santo, santo. Los seres celestiales, los 24 ancianos y todos le dicen al Señor, santo, santo, santo. Cuando vayamos a la eternidad vamos a adorar el nombre del Señor porque fuimos creados para alabanza y adoración ¿de quién? Del nombre, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Por lo tanto, también nosotros tenemos el derecho de decirle, santo, santo, santo. Pónganse en comunión con Dios. Thank you. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le adoramos porque es santo, porque es santo, porque es santo. Esta sí se la sabe y la puede cantar conmigo. ¿Cuán grande es Él? Gloria a Dios, gloria a Dios. Este fuerte aplauso al Señor. Dele fuerte el aplauso al Señor. Usted se puede sentar. Gloria a Dios. Adoramos a Dios con nuestros instrumentos, dice la palabra de Dios. Todo lo que respire, alabe al Señor. Todo lo que respire, alabe al Señor. Usted puede saludar a 5 personas que tiene ahí a la par, en lo que me traen el teléfono, porque ahí tengo la prédica y ahí también estaban las pistas. Así que esperamos un rato. Mientras vaya saludando, salude, confraternice. Así ya no se me queda dormido en la prédica. Se puede despertar bien. Salude. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quiénes tienen más de 40 años acá? A ver, levante la mano. Más de 40 años. Yo levanto la mía porque yo tengo más de 40 años. Sí, es verdad. Solo que me rodaron con un poquito de aceite, pero tengo más de 40 años. Está en la mejor edad. ¿Dónde están los jóvenes de este lugar? Levanten la mano los jóvenes. ¿Ah? Los jóvenes tienen la fuerza, pero los que tienen mayor de 40 años están en la mejor edad. Están en la edad de oro. Diga conmigo, la edad de oro. Oro por las rodillas, oro por la cabeza, oro por el pecho, porque todo me duele. Pero el Señor nos da la fuerza. ¿Quién dice amén? El Señor nos da la fuerza. Vamos a entrar en la palabra del Señor. ¿Está listo para entrar en la palabra del Señor? Gloria a Dios. La tecnología hoy en día es muy factible y con un solo aparato podemos controlar varias cosas, solo que los cubanos y la tecnología no son compatibles. Entonces usted me espera un minuto y enseguida estamos con ustedes. El título de esta prédica es Pelea. Pelea y pelea. Diga conmigo, pelea, pelea y pelea. No nos cansamos de pelear. Y está basado en varios versículos de las Escrituras. Todo hijo de Dios dice que puede vivir con la seguridad permanente de caminar en la victoria de Cristo. ¿Cuántos caminan en la victoria de Cristo? ¿Cuántos caminan en la victoria de Cristo? 2 Corintios 2:14 nos habla acerca de esto. Pero la victoria del reino de Dios fue consumada con la obra redentora de Jesús. Tenemos vida eterna. ¿Gracias a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Por su sangre fuimos lavados, por su sangre fuimos salvos, somos salvos y por su sangre tenemos la vida eterna. La palabra de Dios proclama que todo redimido en Cristo es más que vencedor. Nosotros somos más que vencedor en Cristo. ¿Quiénes son los más que vencedor? Somos más que vencedor. Romanos 8, 37 y 39 lo dice. Antes en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sin embargo, a pesar de esta victoria consumada, no podemos negar la existencia real de una batalla espiritual. Si deseamos perseverar en la victoria de Cristo en medio de este presente siglo malo, debemos prevalecer en la confrontación espiritual con las tinieblas. Efesios 6, del 10 al 8, nos da ciertas características de la batalla constantemente que nosotros tenemos. Las características de esta batalla espiritual se describen en las Sagradas Escrituras. Usted puede buscar el primer libro de Timoteo 6:12. No sé si lo tienen acá. ¿No lo tienen acá en la pantalla? ¿En la pantalla? Primero de Timoteo 6:12. Las características de esta batalla espiritual se describen en estos versículos del 6:12 A, B, C y D. Una de las características de esta batalla es que es una batalla permanente. Diga conmigo, batalla permanente. Nosotros creemos que una vez hemos vencido y ya todo se terminó. Y la vida del cristiano es una batalla, diga conmigo, permanente. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado, por el cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. La batalla que nosotros tenemos, esta batalla espiritual, es una batalla permanente. Por lo tanto, pelea. El verbo griego indica una acción en presente continuado. De cierto, mientras estemos en este mundo, tendremos que batallar constantemente por perseverar en la victoria del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo? Mientras estemos en esta tierra, tenemos que perseverar. Perseverar, dice la palabra del Señor. Cada uno cuide su salvación con temor y con temblor. Necesitamos cuidar esa salvación. Y esta batalla es una batalla permanente. También esta batalla es una batalla agonizante. Diga conmigo, agonizante. Agonizante, la buena batalla de la fe. Primera de Timoteo 6:12, el inciso B, a la que fuiste llamado. Dice, la buena batalla de la fe. El término griego usada para la batalla es sinónimo de agonía. ¿Usted está aquí? ¿O está muy expectante a lo que estoy diciendo? El término griego para batalla es sinónimo, dice, de agonía, lo cual describe que es una confrontación intensa y desgastante. Muchas veces en la vida cristiana tenemos ese tipo de batalla. Y muchas veces le decimos al Señor, Señor, ya no puedo más. ¿Cuántos han dicho esto alguna vez? A ver si yo no estoy solo en el mundo, a ver si alguno me acompaña. A veces decimos, Señor, ya no puedo con mi propia fuerza, ya no puedo aguantar más. Pero la palabra del Señor te está diciendo en esta noche, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Cuando somos débil, el Señor se glorifica. ¿En dónde? En nuestras debilidades. A pesar de que es una batalla, que es una batalla desgastante, una batalla agonizante, pero podemos tener la victoria en el nombre del Señor Jesús. También una característica de la batalla que tenemos es que es una batalla edificante. Dice, echa mano de la vida eterna. 1 Timoteo 6:12. El inciso C, la batalla es buena o provechosa porque hace aferrarnos al don de la salvación eterna en Cristo Jesús. Cuando batallamos nos aferramos a la salvación. Cuando batallamos, hace que nosotros nos aferremos. Señor, no importa cuál sea la circunstancia, no importa en qué momento o qué debilidad yo tenga, yo me aferro a tu palabra. Yo me aferro a tu palabra porque tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Que me fortalece. Otra característica de esta batalla es que es una batalla determinante, a la cual asimismo fuiste llamado. 1 de Timoteo 6:12, inciso D. Nuestra fidelidad al llamado de Dios depende de nuestra perseverancia victoriosa en esta batalla espiritual. Tenemos que perseverar. Muchas veces nos cansamos y ya no podemos hacer más nada y no perseveramos. Miren, a veces le estamos pidiendo a Dios por una petición, ¿sí o no? Y Dios no contesta esa petición, y pasa un año, y pasan dos años, y no vemos resultados, y nos desgastamos, y nos cansamos, pero también llega el momento que decimos, no, ya aquí ya no voy a seguir orando. ¿A quiénes le han pasado eso? El rey David estuvo 17 largos años en la cueva de Adulán antes de ser rey. Y después de esos 17 largos años, dice que Dios permitió que fuera el rey de Israel. Y muchas veces nosotros estamos orando y estamos batallando un y dos meses y no vemos resultados y tiramos la toalla. ¿Sí o no? Pero en esta noche el Señor te está diciendo a través de su palabra, aunque sea una batalla desgastante, aunque sea una batalla agonizante, también es una batalla que es determinante, a la cual asimismo fuiste llamado. 1 de Timoteo 6:12, inciso D, nuestra fidelidad al llamado de Dios depende de una perseverancia victoriosa en esta batalla espiritual. Otra característica de esta batalla que nosotros libramos es una batalla influyente. Diga conmigo, influyente. Pero como si hubiera cenado unos buenos tacos. Influyente. Más fuerte, influyente. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, 1 de Timoteo 6:12, inciso E, el desenlace victorioso de nuestra batalla será un testimonio impactante para todos los que nos rodean. ¿Cuántos quieren ser un testimonio vivo? ¿Cuántos quieren ser un testimonio a todos los que nos rodean? Cuando el que no conoce al Señor ve que tú estás batallando, no importa cuál sea la circunstancia, es un testimonio vivo. Tú y yo somos un testimonio vivo de que el Señor Jesús existe y es real. Yo no sé si tú lo puedes creer, pero tú y yo somos un testimonio vivo de que Dios existe. Y cuando el inconverso y aquella persona que no conoce al Señor Jesús te ve batallando, dice, oye, realmente Dios tiene que existir, porque este no se cansa de pedir y pedir y ir a la iglesia y batallar, y algo tiene que haber aquí. Por eso, aunque la batalla muchas veces sea cansada, como decimos nosotros los cubanos, también es una batalla influyente, porque puedes influir a aquellos que no conocen al Señor, que vengan a los pies del Señor. El desenlace victorioso de nuestra batalla será un testimonio impactante para todos los que nos rodean. De cierto, el primer campo de batalla donde debemos perseverar en la victoria de Cristo es en la mente. Diga conmigo, la mente. La mente. La mente. Ahí es donde primero debemos perseverar. ¿Por qué? Porque siempre nuestra batalla primero es ¿dónde? En la mente. Los jóvenes sobre todo, ¿ah? Y los que ya no son muy jóvenes, nuestra primera batalla está ¿dónde? En la mente. En la victoria de Cristo. Apagando los dardos de fuego del maligno, Efesios 6:16, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, 2 Corintios 10:3-5. Aún los grandes siervos de Dios experimentaron fuertes batallas mentales. Como decía hoy en la mañana, este es el tercer servicio que hago. Estoy un poco cansado, pero tengo las fuerzas del Señor todavía. Como decimos, siempre pensamos que los siervos de Dios que están en este lugar predicando la palabra del Señor son superhombres, son superhéroes, y que solo ustedes que son el pueblo de Dios solo pasan esas necesidades y batallas. Quiero decirle una cosa, nosotros somos igual a ustedes, mismas debilidades, como dice Elías, era un hombre sujeto a pasiones y tenía las mismas debilidades y los mismos problemas que tenemos cada uno de nosotros. Por lo tanto, la primera batalla que nosotros vamos a librar es en la mente. Y vamos a ver que muchos siervos del Señor también libraron batallas mentales. Job, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 31. Moisés, en el Éxodo, capítulo 3 al 4. Elías, primero de Rey, capítulo 19. Jeremías, en el capítulo de Jeremías, número 20. Juan el Bautista, en Mateo, capítulo 11. Pedro, en Mateo capítulo 16. Todos estos ejemplos que estoy poniendo son de hombres que eran hombres grandes, hombres que nosotros los miramos como los héroes muchas veces de la fe, pero también tuvieron esta batalla mental. La importancia de la batalla mental se confirma al entender que el ciclo de la conducta humana comienza con pensamientos. Diga conmigo, pensamientos. Y estos pensamientos se convierten en sentimientos. Diga conmigo, sentimientos. Y después del sentimiento que se expresa en palabras, diga conmigo, palabras, y después se consumen en acciones. Esto es una cadenita. Primero, pensamiento, después sentimientos, después palabras, y después acciones o hechos. Esa es la batalla que nosotros tenemos en nuestra mente. La estrategia engañosa de las tinieblas o del enemigo es seducirnos con un mal pensamiento para quebrantar nuestro pacto de fidelidad en Cristo. 2 Corintios 11:3. Al analizar el modelo de Cristo, revelamos en la confrontación espiritual del desierto y se pueden confirmar 7 principios claves en la batalla mental. Y vamos a estar mencionando estos 7 principios mentales. Cuando el Señor va al desierto y es tentado por Satanás, dice que lo primero que empezó a trabajar, ¿qué fue? En la mente. Pero el Señor para cada una de las tentaciones tenía una respuesta. Y la respuesta más clara fue, escrito está. Escrito está. La batalla mental exige una búsqueda intensa del rostro de Dios. Jesucristo enfrentó esta batalla espiritual dependiendo de su intimidad con el Padre Celestial. Una de las maneras que tenemos de poder vencer esta batalla mental es acercándonos a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Acercándonos al monte, acercándonos a su presencia. Podemos aniquilar todo pensamiento, todo dardo de fuego del enemigo. La batalla mental manifiesta también la sagacidad engañosa de las tinieblas. Jesucristo fue atacado con toda la astucia de las tinieblas que intentaba torcer el verdadero significado de las Sagradas Escrituras. La batalla mental también requiere un efectivo discernimiento espiritual. Y Jesucristo usó un discernimiento espiritual para detectar toda maquinación engañosa del maligno. Muchas veces le damos rienda a nuestro pensamiento. ¿Cierto o falso? Pero el cristiano maduro que conoce la palabra del Señor, lo primero que hace es aprender a detectar discernimiento. ¿Cuándo es una batalla mental? ¿Cuándo es una batalla mental? Llevando todo pensamiento, dice la Escritura, cautivo a la obediencia a Cristo. Porque cuando le damos rienda suelta a nuestro pensamiento, o al pensamiento, perdón, que muchas veces el enemigo pone en nuestra mente, después se convierten en hechos. Y eso es lo que el cristiano se diferencia de alguien que no es cristiano. Automáticamente necesitamos tener ese discernimiento espiritual para poder decir, no. Estás muy bien, estás metiendo ideas y todo lo que quieras, pero en el nombre de Jesús yo soy más que vencedor. En el nombre de Jesús no va a proceder todo pensamiento negativo, todo engaño de las tinieblas, lo echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. La batalla mental es ganada con el poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo neutralizó los dardos encendidos del enemigo con el poder de la verdad de Dios. Mateo 4:4, 7:10, Lucas 4:4, 8:12. Estamos en los últimos tiempos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y en los últimos tiempos tenemos una tendencia a la confusión. Cuando no tenemos una sana doctrina, tenemos una tendencia, ¿qué? A la confusión. Por lo tanto, el cristiano maduro de estos tiempos, un cristiano que está bajo el poder de la palabra de Dios, puede orientar a otros también, a los más chiquitos, a los más débiles, como dice la palabra de Dios. Pero también nos sirve para poder combatir esa batalla mental. Y muchas veces no actuamos como cristianos maduros. A veces le contamos el problema a la vecina que está al lado. A veces le contamos el problema al compañero de trabajo. Muchas veces contamos la situación a cualquiera que no sea cristiano, y cuando ya estamos ahogados y atorados hasta el cuello, lo último que decimos es, lo único que me queda es orar. Yo no sé si yo solo digo eso, pero yo creo que yo no estoy solo en este mundo. Eso no pasa aquí, pastor, ¿verdad? Pasa en Marte, en Neptuno, en Plutón, pero aquí no pasa eso, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cuántos han dicho esto? Muchas veces decimos, lo último, lo único que queda es orar. Pero el cristiano maduro, cuando tiene conocimiento de la palabra y llega el problema a tu vida o llega esta batalla mental, automáticamente sale de tu boca, escrito está. Escrito está, escrito está. ¿Cuál es la escasez? Hay escasez, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Hay enfermedad, por su llaga fuimos nosotros curados. Hay deuda, hay situaciones, siempre hay una palabra para que sale de nuestra boca, y es realmente la verdadera profecía. La profecía es hablar la palabra de Dios, profetizarle a esos huesos que están muertos, a esos sueños que han sido denegados, a esos sueños que han sido cancelados, profetizar y hablar la palabra de Dios. Para toda situación de nuestra vida, para toda batalla mental en nuestra mente, y valga la redundancia, hay una palabra, hay un escrito está. El Señor te está diciendo en esta noche a través de su palabra, cómete el rollo, cómetelo. Como le dijo al profeta, cómete el rollo, porque cuando tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones, mire, la palabra es efectiva. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creen esto? Si la palabra no fuera efectiva, Satanás no se hubiera ido corriendo cuando tentó al Señor Jesús. Pero las palabras de Jesús siempre fueron, escrito está. Y el Señor te está diciendo en esta noche a través de su palabra, aprende a profetizar mi palabra. Aprende a hablar mi palabra en cada una de las situaciones en la cual estés. Y último, la batalla mental nos introduce en una nueva dimensión de autoridad espiritual. Jesucristo salió del desierto en victoria y con total autoridad para comenzar un ministerio impactante en toda la nación. ¿Cuántos quieren impactar a México para Jesucristo? No me convencen. ¿Cuántos quieren impactar a México para Jesucristo? Cuando uno quiere impactar a una nación para Jesucristo, hace lo que hace el Señor Jesús. Dice que Jesucristo salió del desierto en victoria. Y muchas veces no podemos impactar a nuestra nación porque no estamos en victoria. Es importante estar en victoria. Porque cuando estás en victoria, eres revestido del poder de lo alto. Y recibiréis poder, dice la palabra del Señor, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder, y ese poder muchas veces lo traducimos como dunamis, dinamita, tiene muchos significados. Pero predicaba yo hoy en la mañana en la iglesia que estamos, que uno de los significados que más me gusta de la palabra dunamis es poder para llevar las cosas a cabo y lograrlas. ¿Está entendiendo? Poder para llevar las cosas a cabo y lograrlas. ¿Cuántas veces hemos tratado de hacer llevar cosas a cabo y se quedan a medias? Levanta la mano, yo soy el primero que hace 10 años que estoy tratando de aprender inglés y ni el español me sale bien. Pero lo dejamos, entramos a la universidad. Mira qué buena oportunidad que están abriendo una universidad en la propia iglesia. Empezamos una carrera y a los 3 meses, ya no. Es característica de nosotros los latinos, todo lo que empezamos lo dejamos. Pero el Señor te está diciendo en su palabra, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, cuando dice poder, se transmite como dunamis. Y dunamis significa llevar las cosas a cabo. Poder, es un poder sobrenatural para llevar las cosas a cabo y lograrlas. Diga conmigo, voy a lograr todo a partir de hoy de lo que yo emprenda, porque voy a hacerlo con el poder del Espíritu Santo. No lo voy a hacer en mis propias fuerzas. No lo voy a hacer en mis propias fuerzas. Sin duda no podemos ignorar que estamos involucrados en una guerra espiritual. Así lo expresó David Wilkerson. Dice, tienes que entender que todo aquel que toma la cruz de Cristo y pelea la buena batalla de la fe, estará en una guerra constante. Sin embargo, los hijos de Dios tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema, mi mente no es mi mente. Mi mente es la mente de Cristo. Porque si yo tengo la mente de Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, es tiempo, querido hermano, querido cristiano que estás en este lugar, de cambiar nuestra mentalidad y ya no usar la mente de nosotros. Dice la palabra del Señor, ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Y cuando Cristo vive en mí, toma mi cuerpo, toma mi físico, toma mi mente y toma todo mi ser. Discernimiento es detectar los malos pensamientos con la ayuda del Espíritu Santo. Confrontación es neutralizar los malos pensamientos con el poder del nombre de Jesucristo. Renovación es reemplazar los malos pensamientos con la verdad de la palabra de Dios. Es imprescindible mantener la mente renovada en Cristo para caminar en el poder de su victoria. ¿Cuántos quieren caminar en el poder de su victoria? Por lo tanto, pelea. Pelea y vuelve a pelear. No te canses de pelear. Cuando peleamos esta batalla, miren, y tenemos al mejor de los mejores al lado de nosotros, no hay batalla que se pueda perder. Tenemos la victoria garantizada, porque ya la ganó hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Yo quiero que me acompañes, por favor. Por lo tanto, aunque la batalla mental sea intensa, usa la autoridad espiritual que te ha sido delegada en el reino de Dios. Pelea, pelea y vuelve a pelear, porque eres más que vencedor en Cristo Jesús. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo quiero hacer un llamado a aquellas personas que han estado acá o que vienen acá por primera vez y quieren aceptar al Señor Jesús como su Salvador. Esto es lo más importante para mí como predicador. A esto nos llamó el Señor, a que las almas puedan ser salvas. De nada vale tocar bonito, de nada vale la alabanza con tanta excelencia si las almas no se salvan. Las almas se tienen que salvar. A eso nos llamó el Señor. Si hay alguna persona que está en este lugar y ha venido por primera vez y sabe que está librando una batalla que sabe que automáticamente no puedes ganar porque no tienes al Señor Jesús que te pueda respaldar, yo te voy a pedir que levantes tu mano. Ahí donde estás. Si hay alguien que quiere reconciliar con el Señor Jesús, también puede levantar su mano. Aquellos que han estado caídos o que han estado separados por un tiempo de la iglesia y del Señor, también levanta tu mano y decí, yo quiero esa vida, yo quiero esa vida. Levanta tu mano. Te voy a pedir que aún seas un poco más valiente, porque solo de los valientes solo son los únicos que arrebatan el reino de los cielos. Te voy a pedir que pases a este lugar. Lo único que quiero hacer es orar y bendecir tu vida. No voy a hacer más nada. Pasa para acá. Pasa, sean valientes. Aquellos que levantaron su mano para aceptar al Señor. La iglesia se regocija. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en los cielos cuando el hombre viene a los pies del Señor. Yo voy a pedir a los líderes, de este lugar, que me ayuden, por favor, que me ayuden. Vamos a orar. Bienvenidos a la familia del Señor. A partir de hoy, la batalla que van a establecer en su mente va a ser diferente. Y ya el enemigo no va a tener más dominio sobre ustedes. Los puede tentar, sí, pero tenemos la mente de Cristo, y cuando tenemos la mente de Cristo tenemos todo el poder para poder rechazar los dardos de fuego del enemigo. Gloria al Señor. Sigan viniendo. Aquí los esperamos. Son bienvenidos. Todos son bienvenidos. La presencia de Dios está acá para redarguir de pecado, para redarguir de juicio, para que los corazones vengan con arrepentimiento. Los líderes de la iglesia me pueden ayudar, por favor. ¿Dónde están los líderes de la iglesia? Que me puedan ayudar a orar por ellos. Póngase cada uno detrás de ellos, por favor. Que ellos se sientan respaldados. Que ellos se sientan con ese respaldo. Que ellos se sientan bienvenidos a la casa del Señor. Yo le voy a pedir a los músicos que suban también. Me acompañen acá a este lugar. Vamos a adorar a Dios también. Gloria al nombre del Señor. Usted va a repetir conmigo una oración, y es sencilla. Cierre sus ojos y repita en alto, fuerte y alta voz: Señor Jesús, diga conmigo: Señor Jesús, te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Te ruego que limpies mi corazón con tu sangre, que me laves con tu sangre. Desde ahora en adelante te confieso como mi Salvador personal. Te confieso como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y a partir de hoy te serviré todos los días de mi vida. Yo voy a orar por ustedes, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que bendigas a cada uno de los que ha pasado a este lugar. En el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, que toques allí las fibras de su corazón, lo más profundo de su corazón. Que tu Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer en cada uno de ellos ahora, Señor. Y que ellos nunca, nunca más se sientan solos. Que ellos puedan tener la confianza de que tú caminas a su lado. En el nombre de Jesús, escribe sus nombres en el libro de la vida. Y te damos gracias por esta cosecha de almas en esta noche. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Denle un aplauso a ellos. Han sido muy valientes. Dios los bendiga mucho. Dios los bendiga. Ellos los van a instruir. Pasen con ellos, por favor. Los van a instruir. Le van a dar unas pequeñas instrucciones. Pasen con ellos. Siéntanse como en familia. Siéntanse en casa. Son bienvenidos a la casa del Señor. Ahora tú que estás acá, yo sé que este mensaje ha sido para ti, porque primero lo predico para mí. Cuando uno señala para allá, tiene cuatro dedos para acá. Todos tenemos una batalla mental, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en nuestro colegio, en nuestra escuela. Pasen, por favor, pasen, le van a dar unas instrucciones. Gracias por pasar, son muy amables, gracias. Pasen con los hermanos, por favor. Pasen, por favor, con los hermanos. Le van a dar unas pequeñas instrucciones. Gloria a tu nombre, Jesús. ¿Cuántos están pasando por una batalla mental? Levante su mano. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Todos en algún momento determinado de nuestra vida pasamos por una batalla mental. Ahí donde estás, ponte en pie. Lo único que quiero hacer es orar por ti. Ponte en pie, por favor. No tengas pena porque de al lado ve, ay, este está batallando con la mente. Miren, todos los seres humanos batallamos con la mente, te lo aseguro. Y una de las mejores formas que podemos atraer la presencia de Dios, o la mejor manera, es adorando a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Cuando adoramos al Señor Jesús, se nos olvida hasta la batalla que tenemos. Sí, cuando uno está bien, mire, ¿sabe qué? Usted me bendice tanto. La vi danzando y alegró mi corazón. Dios la bendiga mucho hoy. Cuando uno está en alegría, cuando uno está viento en popa, es fácil alabar a Dios. Es fácil adorar a Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero cuando uno tiene una batalla y tiene un problema, cuesta. Diga conmigo, cuesta. Pero para Dios no hay nada imposible. Esa es la diferencia de los cristianos de hoy en día y de los cristianos de antaño y de los cristianos de toda la humanidad. A partir de Jesucristo en adelante, la diferencia que tienen los cristianos es que en cualquier situación que se encuentren, de nuestros labios todavía, de lo más profundo de nuestro corazón, puede salir una alabanza que toque el trono de Dios. Y muchas veces estamos en batalla y pensamos y le damos vuelta a la mente y le damos vuelta y vuelta, simplemente porque no adoramos. Hermano, ¿cómo lo ve? Pastor, ¿cómo lo ve tan fácil? No es que sea fácil, no es fácil. Nadie ha dicho que sea fácil. Pero la palabra del Señor dice que tú fuiste creado para la alabanza de su nombre. Nosotros automáticamente de nuestro cuerpo sale alabanza, aunque no nos demos cuenta, de nuestro cuerpo, de nuestro físico, de nuestros labios sale alabanza. Podemos hacerlo porque fuimos creados en el diseño original para alabar al nombre del Señor. Fuimos creados para adorarle. Y lo primero que hace el enemigo cuando pone esa batalla mental en tu cabeza es que te quita la adoración y te quita la alabanza y te pone mudo para que no alabes. Yo no estoy diciendo una cosa que no es bíblica. El Señor habita en medio de las alabanzas ¿de quién? De su pueblo. Y cuando alabamos al Señor y adoramos al Señor, las cosas empiezan a suceder. ¿Por qué? Porque te olvidaste de esa batalla mental, te olvidaste continuamente de ese problema y le diste todo el lugar ¿a quién? Al que es más grande que tu mente, al que es más grande que esa batalla, al que es más grande que ese gigante que llevas años por vencer y todavía no lo puedes vencer. Por lo tanto, lo único que vamos a hacer es orar y después vamos a adorar a Dios y van a ver cómo la batalla mental y todos los problemas pueden ser solucionados con adorar el nombre de Jesús, con mencionar tan solo su nombre, delante del cual se doblará, dice la Escritura, toda rodilla de lo que está en la tierra, debajo de la tierra y en el cielo. Señor Jesús, cierra tus ojos. Te damos gracias en esta noche. Te damos gracias por tu palabra, que es viva, eficante y más cortante que toda espada de dos filos. En el nombre de Jesús, yo te ruego por cada uno de mis hermanos que ha estado de pie con alguna batalla mental, Señor. Tú eres poderoso para socorrernos en cualquier situación. Yo declaro tu palabra, no mi palabra, que dice que todo pensamiento negativo es llevado cautivo a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Y ahora todos vamos a alabar el nombre del Señor. Anímese. Hay presencia de Dios. Yo entrego este lugar. Aleluya. Aleluya. En lo que mi hermano se acomoda. Es una noche especial. Es una noche especial. Y miren, hemos tenido invitados de veras. Gente de veras de muy buen corazón. Mi hermano Melchor. Mi hermano Armando. Y también nos acompaña mi hermano Roy Rebolledo. Él es de una congregación aquí cercana, se llama 24-7. Él siempre ha estado dispuesto a ayudarnos en muchas cosas. por ahí lo vienen acompañando. Bienvenidos, chicos, de allá de su congregación. Entonces, unidos en este momento, vamos a alabar el nombre del Señor con todas nuestras fuerzas, así como nos está enseñando en este momento nuestro hermano Armando cómo debemos hacerlo. ¿Usted ya tiene su corazón dispuesto? Amén. Amén, gracias a Dios. Voy a pedir, Roy, que pases aquí al frente. Toma el micrófono, por favor. Bienvenido, Roy. Y pues, yo creo que mi hermano Armando tiene un don muy especial, ¿verdad? Un don de parte de Dios. Dice la palabra de Dios, algo puso el Señor en este momento, algo en mi corazón. Y es que los levitas, en el libro de Crónicas, dice que fueron puestos delante del arca del Señor para profetizar. No sé si sea posible en este momento que antes de comenzar este tiempo de alabanza pudieras profetizar con tu instrumento. Amén.